papas al horno. Un menú coronado de papas al horno. Papas al horno, sí. Papas al horno y archivo adjunto. Wow. Y archivo adjunto. Buenas noches, amigues. Hey, buenas noches. ¿Cómo le va, zorro? Bien, bien. ¿Usted, Betibú? Todo tranquilo. Vos, cazador, ¿qué nos traes de nuevo? ¿Qué hay de nuevo, viejo? ¿Qué hay de nuevo, viejo? acá estamos. ¿Cómo anda, zorrito? ¿Bien? Bien, a Konobi Wan Kenobi en la magia, festejando nuestro programa número 10. 10, sí. El Diego. Sí. Es un montón. Llegamos al 10. Qué bárbaro, ¿no? Sí. Número redondo ahí. Ya dos dígitos en vez de uno. Dos dígitos y la primer fiesta. También, sí. Tuvimos una fiesta el sábado que... la rompimos. Estuvo muy buena, muchas bandas. Multitudinario fue todo, ¿no? Sí, vino un montón de gente, de amigos. Sorprendió para bien DJ Cazador. ¿No? Sí, fue una noche variopinta. ¿Qué pasaste? ¿De todo? Hubo que remarla, sí, pasamos de todo. ¿Por qué remarla? Metahuacha, dale, dale, de Metahuacha, pusimos de todo. Pusimos The Kinks, rock de los 60. Y estuve desde las 9, 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, más o menos. Claro. Sí, duró la festichola. En el medio pasó Samalea, que no llegó nunca. Sí. Se quedó comiendo una pizza. Sí, no sabemos bien qué le pasó. Tengo sus disculpas en mi celular. Yo las pasaría al aire porque la gente no lo va a crecer. ¿Es un audio? No, es audios no quiso dar reconocer la voz. Solo escribió. No. Pero sé, podés recitarlo a modo poético, no. Interpretativo, característico de Samalea. Porque bueno, el final y armamos con muy buena voluntad los amigos de Búmetro. Sí. Se acercaron todo para hacer ahí un trío. Sí, con Samalea habían ensayado 8 temas. Los habían ensayado. Claro, pero eso bueno, fue lo extraño. La ciudad babilónica también tiene eso. De repente querés estar en 3 lugares al mismo tiempo y por ahí no llegás, porque claro, estás en un lugar. Después vas a tocar al centro. Y la verdad que nos mandó un mensaje, estuvo todo el tiempo pendiente y nos mandó un mensaje que tenía los equipos en no sé dónde, que el tránsito, que bueno, tampoco era para que se vuelva loco. En Boulogne. Y el helicóptero lo teníamos en González Catán, entonces bueno. En Marte lo teníamos, estaba estacionando en Marte justo. Pero llegó un montón de gente igual. Sí, sí, llegó un montón de gente porque, tuvimos otros amigos que estuvieron tocando, tuvimos a los chicos de Labor de Rock, que le mandamos un saludo, que nos están escuchando. Después tuvimos a la Menjunjera Latinoamericana, que también ese fue el primer bloque de la fiesta de Papas al Horno, y estuvieron haciendo una música más experimental, otro tipo de música. Tuvimos un didgeridú, Yoko Pérez de Arce, un grosso total. Sí, muy bueno. La verdad que la rompió el muchacho. Y nos vinieron a visitar todos los humanos que estuvieron con su texto hecho audio en Papas al Horno. Una serie de humanos como Juan Siete, estuvo Flor, estuvo Ana. Claro. ¿No? Más o menos esa gente. Juan Siete no quiso leer tampoco. Estuvo como Samalea, pero fue. Claro. Fue, estuvo. Estuvo, le mandamos un beso grande a Juan Siete. Le voy a reprochar a Juan Siete había muchas cosas también, ¿no? Sí. Muchas cosas juntas. Teníamos muchas cosas. Tipos de papas, diferentes colores, todas juntas. La próxima la hacemos, me parece, tal vez lo charlamos después en reunión de producción. Cortada. La próxima será mejor, pero esta fue muy buena. Yo sí, la pasé sí, muy bien. Betty Boop terminó tocando la batería. Es verdad. Así que bueno. Sí. Escuche, nos queda todavía unas grabaciones que hicimos en Groove, acá enfrente, porque estamos en el Salón Porredón. Claro, sí. Vamos todavía. En la fiesta de los 10 años de los amigos de Fiesta de la Flor. Ya estuvimos pasando la mano de Filippi la semana pasada. Sí. Me gusta el cabra cuando dice culo, porque dice culo como alguien quien ha dicho esa palabra miles y cientos de veces. Y vos lo escuchás y o te da gracia o te parece una reprotesta o algo. Y vos lo escuchás a León Gieco diciendo esa misma palabra y no te pasa nada. No puede ser. Vamos a escuchar la Delio Valdés, sí, en esta ocasión, que también los grabamos enteritos. Los vamos a subir, no enteritos, pero un buen pedazo de lo que estuvo pasando en la fiesta de la flor. Hicieron un bloque que a mí me sorprendió. Hace rato igual que no veía a la Delio Valdés, hace un año o dos, pero hicieron un compilado de cumbia argentina. La Delio hace música clásica colombiana, para el que no la conoce, o música más tradicional, si se quiere. Y con su clásica song le dieron una onda a un compiladito de canciones clásicas de la cumbia de acá de Argentina. Y cumbia villera. Cumbia villera. No, no metieron cumbia villera, metieron temas de Gilda, creo. Claro. Sí, metieron temas pero clásicos. Pero eso creo que no entra en lo que es cumbia. Es creo que tiene un nombre como el que dice bachata. No. Para el otro lado se llama bachulero. Se llama cumbia nacional, como rock nacional, cumbia nacional. Escuchemos cómo los chicos de la Delio lo presentan y en un ratito volvemos. Bueno, acá tengo en el poder de mis manos un poema de una gran... ¿Un poquito más? ¿Sí? ¿Sí? ¿Hemos preparado un compilado para ustedes? Cumbia argentina. Oh, Bueno, acá tengo en el poder de mis manos un poema de una gran persona y excelente poeta, Tomás Chávez, que nos está escuchando desde Jujuy. Se llama Edenor. Corrientes y Julián Álvarez al 300. La heladera apagada sangra agua y una sandía sin vida se pone azul. Mientras tanto, una vela se derrite en el sillón de mis pensamientos. La puta madre Edenor. Volúmenes dispersos giran sobre la energía apagada y todavía me pregunto, ¿cómo es que ya no funciona más? ¿Qué pasa cuando se corta? ¿Tenía que ser hoy? La puta madre Edenor. Un animal relame mis dedos sucios. No sé quién será, no lo veo. Seguro es Mario Baracus, el más chiquito de mis gatos. Seguro que soy el único boludo que piensa en la noche y en esos hombres cavernas que tenían solo un fuego que avivar en la noche ciega. Difícil tarea, pero yo estoy acá. Tengo gas, tengo fuego en algún lado, pero no lo veo. ¿Será que nos acostumbramos a la tonta luz? ¿Será que no soy nada sin Edenor? Un calor sofoca el invierno zarpado. Esdrújulas manejan mi temor. Ya nadie va a tocarme el timbre porque no hay luz. ¿Por qué no hay luz? Y yo no puedo dejar de pensar en la PlayStation 7 recién chipeada, recién quemada. Y esta, la solitaria situación. Pasajera capaz, pajera tal vez. Y esta es la cuestión. Luzbelito sabe que mi destino es de soledad. El archivo adjunto cordobés es el Ferner. El archivo adjunto cordobés es el Ferner. Papas al horno. Las papas al horno se preparan con Ferner. Archivo adjunto. Cordobés. Papas al horno y archivo adjunto. Bien, llegó el minuto en el espacio. Hablamos de Marte. Y en los primeros dos capítulos hicimos dos entrevistas a dos de los finalistas, de los 100 finalistas para viajar a Marte. Una compañía holandesa privada que se llama Mars One tiene planes de mandar humanos a Marte en el 2020, 2024, 2026. Y para eso está haciendo una selección. Nosotros hablamos con Bhupendra de la India y con el uruguayo. ¿Cómo se llamaba el uruguayo? ¿Se acuerdan? Yuri. Ahí va. Gracias Betty Boop. Y bueno, no, nos mandan un mensaje a Papá Salorno y nos dicen el viaje a Marte es un viaje de todes. Entonces les pedimos que nos ayuden. Bueno, dijimos, vamos a hacer la encuesta en el programa en vivo. Y mandamos el clic, entramos a la encuesta en vivo, estamos en la página de Mars One. Nos preguntan primero de qué país somos, le pusimos Argentina. Y se viene la primera pregunta. Atento, cazador, ¿eh? ¿Está ahí, cazador? Sí, está acá. No responde, pero está. Si Mars One inventa un juego, ¿qué tipo de formato preferiríamos? Y tiene un par de opciones. Un juego basado en construir cosas en Marte, ¿no? Una especie de Sim City, pero de Marte, que todos podamos jugar, entonces ahí medio que opinamos todos. O un Virtual Reality Mars Game, que es un device como el Oculus Rift. No sé si vos lo tenés, cazador. Mati, ahora está muy de moda el tema de los juegos online. Sí. Como lo que fue en una época el Logame, que era un juego en web, donde vos tenías tu civilización, tecnologías, todo, y ahora vos podés usar flotas, ya sea de ejércitos directamente, y vas moviendo, te cruzas con uno, se te arma y tenés que pelear con el otro, y si el otro tiene la nave más ¿cómo fuerte. ¿Cómo se llama? ¿Le proponemos eso a Mars One? ¿O conocés el que es el Oculus Rift? No, ese no lo... Ese no lo tengo. Yo el SimCity lo conozco. Claro, a mí se me venía a la cabeza lo mismo, el SimCity. Claro. Que ese es, a mí se me vino como eso. Yo le pondría ese, un SimCity. O el Second Life. Sí. También está el Second Life, que claro, la gente vive en el juego casi. Vamos a la otra pregunta. En el juego de Mars One, ¿qué sería lo más importante? ¿No? Entonces ponen ganar un par de opciones. El valor del entretenimiento, el valor, o sea, viste que los juegos tienen diferentes categorías. Claro, no, y qué un género. Por ejemplo, los que son de civilizaciones o esas cosas, es si la gente está feliz te da más productividad, sí. si son más guerreros sí. te da creces más rápido, depende de la raza o la mal llamada raza que elijas en los juegos. Te da cierta característica. Entonces, el juego de Mars One, ¿cómo, en qué se tendría de. ¿Cuál tendría que ser como el que más puntos da, si se quiere? ¿Cuáles son las opciones? No te entendí nada igual, pero. ¿Cuáles ¿Vos son cuando, las opciones? Por ejemplo, jugás al Warcraft, sí. lo has jugado, sí. si elegís unos que son los lagartos, sí. tienen. Quieren ser más felices, por ejemplo. Entonces le pones más cosas en la civilización de felicidad y crece más sí. rápido. Si son tribus más guerreras, sí. tenés que desarrollar más la parte más guerrera y eso te da más puntos. Entonces es para dónde va. ¿Qué es lo que te da más puntaje? Siempre vas a tener que tener un poco de todo. Ojalá que no claro. lo guerrero. Como un poco de rol, digamos que. Claro. Según lo que interpretás, te va cambiando los atributos y las habilidades o esas cosas. Bueno, pero decí las opciones, Mati. Mars One, que sea ideal la misión de Mars One, que todo funcione, que haya oxígeno, que haya plantas, etcétera. Que sea lo más importante lo entretenimiento, pasarla bien. Sí. La educación es otra opción. Y la estética es otra. La educación, ¿en qué se basaría? Son de educación, cosas que culturales, que el juego sea de educación, claro. Que tenga información. Yo le pondría más valor a la educación. Después hay que ver, ¿no? ¿Qué biblioteca suben los de Mars claro, One? Claro, ¿qué educación, no? Porque depende. Estética la pondría como cuarta. Sí. ¿Y como última. Y segundo la misión, porque tiene que salir bien la misión. Si no, claro. no estamos sin oxígeno. Okay, la bien entretenimiento. Sí. Otra pregunta. ¿Tienes acceso a juegos de realidad virtual? No, soy un niño no, del barrio. ¿Pero qué tipo de juego preferís? ¿Computadora, juego de consola, para el teléfono o otra? Y para el teléfono, es para lo que teléfono. Más llegaría. Nos están haciendo un estudio de merchandising al final, lo sí. de Mars One. Sí, ¿no? Otra página. Otra página, otra pregunta. ¿Te parece cuando entras a Estados Unidos y te hacen todas las preguntas? La las mil preguntas. Hay un montón de preguntas. Esta la podemos saltear. Por ejemplo, usted a veces prefiere... aparece muy interesante. Saltemos hasta que aparezca alguna pregunta interesante. Igual hay que responder todas las preguntas, ¿o no? Si es una encuesta. Sí, hay que responder todas. ¿Qué es el acertijo? De Batman. son todas preguntas muy aburridas porque en realidad están viendo cómo venderte el juego. Te preguntan, por ejemplo, claro. si querés en Twitter, es que si Mati... querés tener todo es un juego. Uy. Es un juego armado con la gente, digamos. Querés que transferirte cosas, querés que haya dinero virtual, querés que no sé qué. Dinero virtual para dinero. Poder comprar cosas en Marte, ponele. En el juego. Ese es el desarrollo de un juego con la gente. De Marte. Decirles claro. que sí, que entonces, está buena la idea. Entonces después te ponen, por ejemplo, ¿cuántos dólares gastarías vos por mes en un juego del Mars One? No. Antes de hacer algo, ya tienen todo estudiado y sobre todo ya tienen si sale el juego. Ya tienen qué es lo que te gusta. Claro. Ya, ¿Cuánta gente lo pagaría? Y eso es lo que supuestamente tiene este tipo holandés, que es por eso que él dice que aunque no tenga una nave todavía hecha, tiene inversores todo el tiempo que creen en la idea de él y por eso está haciendo esta selección de astronautas para ir a Marte, aunque todavía no tenga la nave. Claro, y la nave, ¿cuándo? O sea, la tienen que construir, o sea, ¿cómo es? No se sabe. No cuenta saben eso cómo todavía. No, yo creo que este verano lo vamos a develar. Yo espero ver algún día en Dragon Ball los Saiyajin viajaban en una pelota y te mandaban tipo un cañonazo y vos aterrizabas allá en una superficie como una de estas hamacas que podés saltar. Entonces llegaba ahí, absorbía el impacto y llegaba el Saiyajin. Lo más importante, que es la nave, no está. No, pero sí estuvimos viendo que diferentes compañías ya están llevando naves y hay como planes. Entonces es como que también se dividen las tareas. Algunos se especializa en hacer la nave, se ve que otro se especializa en entrenar personas que no sean militares y científicos y hacer como una selección. Hay otros que son científicos y científicas que tienen inventos y que van a enviar el invento a Marte, no van a viajar ellos, pero no es lo mismo, digamos. Son como todas diferentes áreas. Claro. Que bueno, que en algún momento vamos a ver cómo se van a unir. Me parece que es esperar un poco eso, que se va a ir definiendo más adelante. Bueno, estaremos ahí atentos. Mientras tanto, nos distraen con esto, con el juego, con el jueguito de Marte. Salió una línea de ropa de Marte. Se dice que va a haber un... ¿Habrá un Sims de Marte? Eso es lo que están proponiendo ahora en este momento, más o menos online. Lo que estábamos viendo. Hay ropa de Marte. Sí, se hizo como un entonces nada, es como para juntar plata también de esa forma. Un diseñador le dedica a Mars One directamente. Ah, se terminó el tiempo. Le dedica una temporada y bueno, es una forma de juntar dinero también de esta compañía que va juntando plata porque bueno, debe costar unos mangos. ¿Es de Sebastián Bach esto o no? Sí, vamos a escuchar y volvemos un ratito. Thank you. escuchábamos a Bach nuevamente, el tercer movimiento del concierto en la menor para violín y orquesta, interpretado por la Municipalidad de Hurlingham, por la orquesta. El tercer movimiento se llama Allegro, al igual que el primero, que también se llama Allegro, y el segundo es el Andante. En esta oportunidad escuchábamos, como les decía, el tercer movimiento, el Allegro. Hace dos miércoles atrás estuvimos escuchando también a Bach, pero interpretado por otra orquesta, la de Minnesota, que se vinieron de allá de Estados Unidos, hicieron la suite orquestal de Bach. Pero en esta ocasión es otra obra y ya hemos hablado de Bach, que es un alemán que ha nacido a principios de siglo, en 1600, vivió hasta el 1700 y ha compuesto un montón de obras. Es una personalidad muy reconocida dentro de lo que es la música clásica, porque sus obras pertenecen a la cumbre de la música barroca, que esto ya lo he nombrado en otras ocasiones. Fue compositor, organista, clavecinista, violinista, tocaba más instrumentos que la propia orquesta. Así que bueno, ahí estábamos escuchando esta obra perfecta así, de los dioses. Así que bueno, vamos a la tanda y ya volvemos. Papas en una situación muy peligrosa. ¿Qué dice el segundo? No escuché nada. ¿Qué dice el segundo? Dale, loco, que está cumpliendo 10 años esta fiesta. ¿Dónde está la gente de esta fiesta? ¿Seguimos o qué? Ahí está. Y bueno, lo hicieron los caras de la fiesta. Thank you. Mopos. Bueno, estamos en el momento del rock. Y justo acá le enganchamos a Steve Vai. Estaban en el Monster of Rock Cruise. Son unos cruceros que tomás de Rothschild Caribbean. Y dicen, bueno, lo tenemos a Sebastian Bach, ese de Skid Row. Ahí está, mirá, Sebastian Bach. Y dice, bueno, ya me conoce todo el mundo, vamos a probarlo a Steve Vai, a ver qué onda. Y se tocaron dos temitas de Rush. Y parece que anduvo bien, ¿viste? Steve Vai ahí haciendo un poco más este rock clásico, ¿no? Pero metiendo esos punteos que mete y haciendo ahí un momentito de voz y guitarra con Sebastian Bach. Escuchemos Cover the Rush. Thank you. Hacían una parodia, digamos, de Yankee Rose con David Lee Roth, ¿no? Etapa en la que estuvo Steve Vai ahí tocando. Así que bueno, esto fue otra succión en vivo del Monsters of Rock Cruise de este año, en febrero. Sebastian Bach y Steve Vai haciendo dos covers de Rush. Amplia, que tiene que ver con lo que se mueve. Con lo que se mueve. Tras emisiones, circo, distanciales, dímela. Es como una especie de circunferencia cuyo punto central está por fuera de la circunferencia, ¿viste? Como era la geometría euclidiana, ¿viste? De ángulos curvos. Trans, circo, circo de Steveland. Papas al horno. No pudiendo ser tomado, no pudiendo ser asido. Un sillón define un rincón. Papas al horno y archivos junto. Transemisiones, circo, instanciales, des De alguna manera, aquellos que habitan los no lugares están siempre sentados en banquetas. Wow, me encanta esta frase. Hablando de frases amiga, nuestros amigos del Roquelín hoy están de fiesta como nosotros. Nosotros sí. Arrancando con nuestros primeros 10 programas recién. Sí, ellos ya están como hace 7 años y están de fiesta todos los miércoles, básicamente. ¿Y hoy hay qué? Hoy hay slam, doble copa en simultáneo. Una se llama Copa Treyu y la otra se llama Soy Leyenda. ¿Y qué le dirías al último ser humano que queda en el planeta Tierra? Es muy la bueno. Consigna de Soy Leyenda Treyu era porque un amigo del que organiza, de Juan Siet, proyectaba su chota mientras leía y decía Treyu, Treyu, Atreyu, algo así. Diciendo papas al horno o sí, queso y dulce. Queso y dulce y papas al horno, entras gratis al Roquelín Gallo 333 a partir de las 22, 21. Bien, a partir de las 21. Todo, también, sí. Perdón, ¿no? Pero me acordé, va a estar Flor, que hoy estuvimos pasando sus poesías. Ella estuvo en el primer programa, sí, en la apertura del programa. Y hoy ella también va a estar participando en el slam. Así que, bueno, nada, quería comentar eso. Sí, una amiga del programa que también estuvo en la fiesta de Papa Salerno. También, es verdad. Interviniendo ahí con sus escritos. Sí, es verdad, es verdad. Así que, bueno, nosotros ya nos quedan pocos minutos. Y nos estamos yendo. Sí, si quieren escuchar este u otros programas, en Facebook somos... Papas al horno y Archivo Adjunto. Radio, puede ser, o solo... Programa radio. Programa radio, le puso ahora. También pueden entrar a nuestro blogspot, que también es papas al horno y archivoadjunto.blogspot.com, o pueden mandarnos un Twitter, una paloma mensajera, lo que quieran. Sí, en el futuro va a ser eso. Claro. Nos podemos comunicar por telepatía también. Si alguno sabe, nos lo vamos a estar escuchando porque acá practicamos la telepatía. Así que, ¿vos, Michelina, no? ¿Estás practicando? No, yo el cazador no... lo mío es la fuerza bruta y las armas de guerra, esas cosas. Ah, bueno. Pregunta, cazador, la música esta que trajo Steve Ray y Sebastian Bach. Sí. ¿En dónde fue ese recital? ¿En qué año? En Florida, ¿no? Es. Este Miami. Año, ¿no? Sí. Él dijo, en Miami fue. Sí, en Miami. Pero parece que dice Sebastian Bach y es lo que traje yo desde música clásica. Y no, pero de momento dije que es el chabón que estaba en Skid Row en los 80. Claro. Hay que el ponerle cantante. A un hijo Sebastian Bach, porque es claro. Un seudónimo. No, un pero el nombre original debe ser Alastair. Claro. Michigan Texaco. Bien. Y usted, Betty Boop, ¿dónde fue que grabó la orquesta? Y yo estuve grabando en la Facultad de Derecho, como todos los sábados hay conciertos, dos conciertos, uno a las 4 de la tarde y otro a las 6 de la tarde, y donde suceden todas estas cosas que estuvieron escuchando, donde van las orquestas, tocan y hacen una música hermosa que a mí me encanta. ¿Y qué hay que hacer, la cola nomás? Hay que hacer la cola y si querés llevar de onda un alimento no perecedero para Hogares Mama, que es un hogar que ¿cómo es? Dan reciben la que de alimentos no perecederos, sí, etcétera. Sí. Bueno, bien, ahí se junta y después se lleva. Claro. Los exacto. Sábados. Todos los sábados, si estás ahí al pedo. ¿Y qué parte de la facu de derecho? Porque yo llevo la facu de derecho y no sé por dónde entrar. Es muy grande, es verdad. Uno entra por la entrada principal, esas escaleras enormes donde al final están esas columnas también enormes. Entra por la puertita y en el primer concierto de las 4 es en el auditorio. Se entra hacia la... Esta sería mi izquierda. O sea, uno entra a la derecha en realidad. Y ahí está el auditorio. Si no, pregunta por el auditorio. Yo lo tengo como color azul, que es porque es de color azul. Y después el otro es en el Salón Foyer. El rojo, el que tiene el cuadro ese de época, hecho por Moreno en el año 1948. Un cuadro enorme, enorme, de una escena épica así para la historia de la Argentina, que fue cuando se inauguró la UBA en el año que no sabemos. Un dato interesante que Einstein vino acá a Argentina y fue a la UBA. Y dio una charla. Sí, lo menos que podía hacer ese hombre. Que en esa época, en los 30, antes de los 30, era un lujo. Claro. Se nos terminó el programa. Sí. Muchas gracias. Quiero otra fiesta. Yo, Betty Boop se quedó reenganchada con la fiesta, así que bueno, vamos a ver cuándo hacemos otra. Espero que vengan más oyentes. Hasta luego. Ya llega el acople. Muchísimas gracias, Cazador. Muchísimas gracias, Obi-Wan Kenobi. Betty Boop, nos escuchamos el miércoles que viene. Exacto.